Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, pensando en comerlo mordiendo el bozal. Nada de lo que haga para resarcir el dolor de no poder verte una vez más. Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, pensando en comerlo mordiendo el bozal. Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar. Y mi cuero pregunta dónde estás, mi cama pregunta dónde estás, mi joya pregunta dónde estás. Diamantes llorando por tocarte, vos un llamado para el arte. Yo desistiendo por desastre, yo desarmándome acá. Casi sin piezas para armar, casi sin princesa para mi heredero. Por mi ambición con este mundo entero, con la corona de rey, pero sin la reina que quiero. Multiplicándose los ceros, no hay paraguas para el aguacero. No hay más palabras ni dialecto que expliquen cuánto te voy a echar de menos, lo sé. En tan poco tiempo hice lo que en años no tuve. Qué divino es ponerte a gozar con tanta facilidad. Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes. Por vos no tengo feriado, mami, todos días hábiles. ¿Dónde estás? Mi cama pregunta dónde estás. Mi joya pregunta dónde estás. Diamantes llorando por dejarte. Mi cuero pregunta dónde estás. Mi cama pregunta dónde estás. Mi joya pregunta dónde estás. Diamantes llorando por tocarte. Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, pensando en comerlo mordiendo el bozal. De lo que acaba de resarcir el dolor de no poder verte una vez más. Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal. Mi boca no va a poder comprender porque no está tu piel a la hora de cenar. Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo mordiendo el bozal. Nada de todo esto va a resarcir no poder vernos más. Vuelvo pensando en tu cuerpo, en comerlo mordiendo el bozal. Mi boca no va a poder comprender porque no está tu piel a la hora de cenar. ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender. ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar?